la frontera del sol, donde las sombras nacen largas. Desconsolado, el llanto de los condenados a vagar. Yo no te culpo de nada. No somos nada, no es. Las aguas son amargas, me rompe el alma que nunca entiendas mis palabras al llorar. Y no te culpo de nada. No somos nada. Comienza para. es largo el camino y corto, muy corto el tiempo. Pararnos en la posada, nena linda, no podemos. Por eso sígueme, sígueme, sígueme por el camino de hierro. Por eso sígueme, sígueme, tú sigue, sigue, sígueme, sígueme por el camino de hierro. Sígueme, sígueme por el camino de hierro. Sígueme, sígueme, camino que me sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme por el camino de sígueme, sígueme, sígueme, sígueme por el camino.